Compañeros, buenas tardes. Yo vengo de la región norte de selva de Chiapas. Soy comité de padres y familias de una escuela de 480 padres y familias, en donde nos refrendemos un apoyo total al magisterio. Hoy inicia una etapa más donde el gobierno nos oprime, y cuando lo tocan al maestro, tocan al pueblo, y cuando tocan el pueblo, tocan la educación de nuestros hijos. Por eso mismo, hoy declaro públicamente que en la zona norte empezaremos a brigadear y a cerrar las escuelas, y a esta lucha la llevemos hasta el límite final. No permitiremos que estas reformas pasen y toquen nuestra casa sin el consentimiento de cada uno de nosotros como ciudadanos chiapanecos y mexicanos. Por eso mismo, hoy los invito, y a mi región, ya bajé la información, y vamos a tener eventos masivos para que esta mesa se dé en este mismo año 2016. Y mandando total la intimidación del pueblo que nos haga el gobierno, nos vamos a enfurecer más. En la zona norte nació el SDN y podemos empezar nuevamente a reagruparnos para derrocar este gobierno. Este gobierno lo único que quiera es que renuncie y entre los consejos municipales que tanto daño nos vienen haciendo. Por eso mismo, compañeros, hasta la victoria siempre. Daniel Martínez, miembro del Colegiado Estatal de Padres de Familia. Queremos enviarle este mensaje no solo al gobernador Manuel Velasco, no solo a Eduardo Ramírez, presidente del Congreso, sino también a Enrique Peña Nieto, máximo traidor de la nación. El mensaje que queremos enviarle hoy, en este día donde nos encontramos padres de familia, sociedad, lo que inició en el 2013 como un movimiento magisterial, hoy en Chiapas se ha convertido en un movimiento social. Los padres de familia pensantes, conscientes, nos estamos nuevamente reorganizando como lo fue en el 2013, en el entendido que no solamente están atropellando la reforma educativa. Hoy los padres de familia vamos a defender la salud, vamos a defender nuestras tierras, nuestras aguas, nuestras minas, que ya han sido entregadas gran parte. Ese es el mensaje que queremos enviarles, que hoy los padres vamos a defender el futuro de nuestros hijos. Un futuro incierto en un país a punto de colapsarse por la entrega que han hecho de todos nuestros recursos, de todos nuestros derechos laborales que pretenden ser atropellados y que pretenden dejarnos prácticamente en la vil calle, convirtiéndonos nada más y nada menos que en esclavos modernos. En ese sentido, vamos a pedir y a exigir en Chiapas juicio político para Peña Nieto y su renuncia, juicio político para el gobernador Manuel Velasco, para Eduardo Ramírez y para toda la clase política que ha contribuido a llevar a fondo estas reformas. Ya no nos sirven para nada y eso lo tenemos claro. Hoy, la nueva modalidad de gobernanza tiene que ser por medio de consejos amplios, donde realmente participe la sociedad, donde participemos los que realmente conocemos y sabemos de lo que padece el pueblo. En ese sentido, dejamos nuestro posicionamiento político y nuestro pronunciamiento muy en claro en Chiapas como padres de familia, que tanto maestros, médicos, obreros, campesinos, estaremos organizándonos en una sola acción, en un solo conjunto, donde realmente podamos echar atrás no solo estas reformas, sino que a nivel nacional llegar a una huelga nacional, que es lo que pretendemos, y Chiapas va a ser la chispa que prenda a toda la nación.